Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera. Tenemos, sí, comunicación telefónica, estamos conectados con Eduardo Josami. ¡Hola, Josami! Que es el titular del Centro Cultural Haroldo Conti y es amigo y lo queremos mucho. Un abrazo fuerte, Eduardo. Acá estamos con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Contento de hablar con vos. Eduardo, bueno, hoy fue un día muy especial porque la presidenta inauguró la puesta en valor de 6 edificios dentro del espacio de ex-ESMA, ¿no? Sí, sí, hay un acto a las 6 de la tarde, que se va a hacer en la plaza, en la ex-plaza de armas de la ESMA, y la presidenta previamente inaugura, sí, algunas obras en el edificio de familiares, en el edificio de la Madre de la Niña Fundadora, en el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo creo que esto, más allá de la importancia de cada una de las obras, lo que más la intención de la presidenta de hasta último momento está relacionada con esta historia de la ex-ESMA, ¿no? Es decir, seguramente es uno de los aspectos centrales de la política de memoria, verdad y justicia, todo lo que tiene que ver con este predio, y a su vez la política de memoria, verdad y justicia, me permito decir que también es uno de los aspectos principalísimos de la gestión de los 12 años de kirchnerismo. Claro, justamente hoy parece haber un enorme interrogante sobre qué va a pasar con las políticas de derechos humanos. Te lo planteabas vos mismo, creo que en una nota que apareció hoy en Página 12, ¿no? Sí, sí, es un interrogante que tiene que ver, en primer lugar, con una historia. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires, la gestión del macrismo no concedió importancia a las posibilidades, digamos, que tenían los espacios de memoria que administraba la ciudad, que eran muchos, tuvo problemas con los trabajadores, fueron desfinanciados en buena medida, y finalmente tuvieron que ser, digamos así, los tuvo que tomar a cargo el gobierno nacional. Esto es un antecedente que puede ser preocupante, si además pensamos que, por otro lado, los pronunciamientos políticos del PRO en los últimos años, en relación con las políticas de memoria, verdad y justicia, en particular con los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, no han sido claros. Por un lado se ha dicho que no existía el propósito de terminar con los juicios, pero en el Congreso Nacional, en dos ocasiones que se votó, primero la declaración de estas políticas de Estado, garantizando la continuidad de ese modo, y después cuando se votó la creación de una comisión investigadora para analizar las complicidades empresariales, en los dos casos el PRO votó en contra, por lo cual yo creo que sería muy importante que el nuevo gobierno definiera con más claridad qué piensa hacer en este tema, porque, lo decía Estela Carlotto también en estos días, lógicamente estamos inquietos frente a esta situación. Ahora, Eduardo, en el PRO es difícil identificar a alguien que acuerde con la continuidad de esas políticas. Me parece que hay apenas un referente como es Pinedo, el único que se ha dispuesto a firmar incluso la continuidad de las políticas de derechos humanos como política de Estado. No parece encontrarse con facilidad algún otro referente ahí, ¿no? No, no, hasta ahora en general ha habido pocas declaraciones, pero se hacen a veces menciones genéricas a la reconciliación que muestran, son parecidas, digamos así, a las que están planteando algunos sectores que muy claramente plantean también la suspensión de los juicios. Entonces, obviamente yo tengo la misma desconfianza que surge de tus palabras, pero me parece que de cualquier manera es bueno pasarle la pelota al gobierno, es decir, hay una inquietud generada en el movimiento de derechos humanos y sería bueno que ellos definieran con más claridad qué piensan hacer en relación con los juicios y con los espacios de memoria. Eduardo, a ver, para ir a lo concreto de sobre lo que ocurre en la y lo que puede ocurrir en la ex ESMA en los espacios de memoria, con la continuidad, ¿no? ¿Cómo se elige? Mi pregunta es, ¿cómo se eligen los cargos? Digo, ¿vos podés seguir, vos seguís ahí, no seguís? ¿Quién te eligió? ¿De qué? No, no, yo soy un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, por lo tanto, bueno, se supone que termino cuando asume el nuevo secretario, con el nuevo gobierno. ¿Cuál es? El nuevo secretario de Derechos Humanos. ¿Y el nuevo secretario de Derechos Humanos, que puede ser Abruj, es? No, no te escuché. Es Abruj, la Secretaría de Derechos Humanos se la dieron a Abruj. Bueno, no importa. Sí, se la dieron a Claudio Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos de la ciudad en este momento, el subsecretario. ¿Y él designaría a alguien en tu lugar? ¿Se supone? Yo no he hablado todavía con él, pero se supone que sí. Claro. ¿Y el presupuesto del Haroldo Conti, por ejemplo, de dónde viene? Del Ministerio de Justicia. Ajá. Y en algunos casos el Ministerio de Justicia paga los sueldos, que son la erogación mayor, porque hoy hay aproximadamente 100 personas en el Conti. Ajá. Y el Ministerio de Cultura financia algunos de los espectáculos. Ajá. O sea, Cultura y Justicia son los que se hacen cargo de la cuestión de la plata. Exactamente. Ahora, está instituciones dentro del espacio, como abuelas, madre de Plaza de Mayo, decir, ¿qué pasa con esas instituciones? Es decir, que la solventa también el Poder Ejecutivo, ¿cómo funciona? No, el Poder Ejecutivo ha financiado las obras, que han sido muy importantes, en las que se inaugura hoy la presidenta y las que se han venido inaugurando en estos años. Pero, pues, Abuelas, por ejemplo, recibe diversos subsidios, pero es una organización no estatal. No es parte del organigrama del Estado, digamos. No, de ninguna manera. Ajá. Hasta acá no hay señales, entonces no ha habido ni definiciones públicas, ni tampoco contacto de parte de funcionarios del gobierno electo. Bueno, hoy ha habido una entrevista del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, con el secretario Abruj, así que en las próximas horas tendremos seguramente más información. Pero de cualquier manera, más allá de esto, que el modo como se arregle el traspaso, yo creo que está faltando una definición pública, clara, de la política en este sentido. Ahora, ¿vos crees que puede ocurrir que el gobierno de Mauricio Macri desmantele las acciones principales en derechos humanos? Yo pienso que no. Me parece que pensemos la resistencia que hubo inmediatamente después de la elección, cuando la Nación publicó ese editorial tan desafortunado, pero al mismo tiempo para nada imprevisible, ¿no? Sí. Hubo una reacción hasta de los mismos periodistas del diario, de sectores muy amplios de la sociedad. Y mañana se resolviera, por ejemplo, bueno, devolverle la ESMA armada, creo que la reacción sería seguramente todavía mayor. No, yo creo que los problemas pueden ser de otro tipo, de menor apoyo, digamos, a la actividad de cabo de intervención, intentando cambiar el rumbo de los discursos, pero me parece que no hay que esperar una medida tan tremenda, digamos, como esta que vos me preguntás. Es raro, igual, ¿no, Eduardo? Porque, digamos, uno cuando al PRO, digamos, uno dice, bueno, le faltan definiciones, pero viene dando definiciones como el curro de los derechos humanos, que lo ha dicho... ¿No? ¿Hola? Sí, no sé si nos escuchás, Eduardo. No, y al final se cortó, veníamos a los tropiezos, al final se cayó nada. Quería decir eso de que en realidad el PRO tiene sus definiciones sobre los derechos humanos y es que son más o menos que no les importa demasiado. Eso y sería... hasta acá por lo menos no hay indicios de otra cosa, ¿no? Así que sería, digamos, sería milagroso que el gobierno de Macri siga manteniendo los espacios de memoria, que siga fomentando la memoria, que siga cuidando los derechos humanos, la propagación, digamos, la política de impulso a la memoria y todo eso. La verdad que es muy preocupante, ¿no? Yo tengo la impresión de que no va a jugar el papel de ser el que viene a desmantelar abiertamente, claro, sino seguir a media pila, sí, con el tema. O lo vas apagando de a poquito, ¿viste? Le va bajando el volumen. Le va bajando el volumen. Bajar el perfil que con el kirchnerismo ha tenido el tema de los derechos humanos en la sociedad y, digamos, tantear a ver qué pasa en la sociedad cuando le baja el perfil. Porque no está claro qué proporción del voto que tuvo Mauricio Macri es un voto en contra de los juicios, ¿no? Ahí está de vuelta Eduardo, no sé si nos escuchaste, Cuita, se cortó, no, seguramente no, porque no tenés la radio. No escuché. No, te decía básicamente esto, que el PRO en general ha tenido, con aquella frase de Macri del curro de la corrupción, el curro de los derechos humanos, digo, que tiene, digamos, una definición en cuanto a los derechos humanos. Sí, yo creo que ha habido manifestaciones que nos permiten ser muy inquietos, digamos, en cuanto a la política que se va a seguir. Yo, como es un tema muy importante, prefiero no hacer pronósticos. Me parece que lo importante es que los organismos de derechos humanos, como lo están haciendo, intimen al gobierno a que se pronuncie, ¿no? Pero efectivamente hay señales como para estar alarmado. Así es. Eduardo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Perdón, Carlos. Sí, decime. Sí, yo quería decir que en relación con esto, con este tema, mañana, sí, a las 19 horas en el Conti, Avenida del Libertador 8151, sí, se va a hacer una actividad de fin de año, de cierre del año, ajá, que en otras circunstancias hubiera sido nada más que un momento simpático, tomar una copa y escuchar algo de música, ajá, pero que en esta ocasión es una convocatoria a todos los que quieran la continuidad del Conti y de estas políticas de memoria, verdad y justicia. Perfecto, entonces mañana a las 7 de la tarde en el Haroldo Conti, ahí en la ex ESMA, una actividad que, bueno, que como vos acabas de decir, entonces están todos invitados, todos aquellos a los que les interese y estén preocupados por los derechos humanos y cómo van a seguir las políticas acá en el país, que vayan. Bueno, y los espero a ustedes también. Y dale, claro. Que han apoyado esta actividad durante todos estos años. Bueno, Eduardo, ahí vamos a pasar por ahí y te mandamos un abrazo fuerte. Lo mismo para ustedes. Dale. Abrazo grande. Muchas gracias. Hablábamos con Eduardo Josami, titular del Centro Cultural Haroldo Conti. Uy, cómo estoy, le juro que no tomé nada. Nada, que realmente peligra. Uno sabe que todo esto está en peligro.